knew a guitar player once who called the radio friendly. He felt a kinship not with the music so much as with the radio's voice. Its synthetic quality. Its voice is distinct from the voices coming through it. Its ability to transmit the illusion of people at a great distance. He slept with the radio. He talked to the radio. He disagreed with the radio. He believed in a faraway radio land. He believed he would never find this land, so he reconciled himself to listening to it only. He believed he'd been banned from the radio land and was doomed to prowl the airwaves forever, seeking some magical channel that would reinstate him to his long lost heritage. Hablar del mundo actual como de un cadáver en descomposición no es un fácil recurso retórico. Es una imagen, pero de las que ayudan a imaginar con precisión. Reteniéndola en la mente, uno distingue mejor lo que tiene ante los ojos, y toda clase de fenómenos, incluso aquellos que son bastante desconcertantes, se vuelven inteligibles. Comenzando precisamente por ese sentimiento universal que ya es inútil tratar de conocer de manera más científica y detallada, el funcionamiento de la sociedad mundial. A nadie le interesa saber cómo funciona esta exactamente, excepto aquellos a los que les pagan por proporcionar simulaciones teóricas, de entrada, porque ya no funciona. No se hace la anatomía de una carroña cuyo estado de putrefacción difumina los contornos y confunde los órganos. Cuando la situación ha llegado a este punto, parece que haya cosas mejores que hacer. Alejarse para intentar encontrar todavía un poco de aire fresco que respirar y recobrar el sentido, o si no, como la mayor parte no tiene escapatoria, conseguir atrofiar la percepción del hedor tan bien que uno pueda, en último término, adaptarse a él. Tal vez divertirse e incluso sentirse fascinado ante tantas variadas y cambiantes corrupciones, fermentaciones no habituales y gorgoteos lúdicos que hinchan con su exuberancia la carroña social. Exuberancia con respecto a la cual lo que queda aquí y allí, de vida viva en las costumbres, parece de una estabilidad tan aburrida que solo los conservadores y los reaccionarios aterrorizados por el cambio pueden pensar en defender. Ciertamente ningún organismo vivo puede ser tan sorprendente, inédito y laberíntico como aquello en que lo convierte, durante poco tiempo, su propia pudrición. Es también esta muy avanzada corrupción la que, mezclando todo y desfigurando todo, hace aparecer en las páginas de los periódicos collages tan sugestivos, cadáveres exquisitos alegóricos de un final de civilización. Cuando uno lee que los dirigentes de la Ucrania chernobilizada completan la destrucción de la población indígena vendiendo a multinacionales productoras de pesticidas el derecho a ensayar en millones de hectáreas compuestos químicos todavía ilícitos en países menos experimentales, una columna contigua nos informa que lo siguiente: un investigador de la ecología americano se está planteando difundir por internet un programa a su manera, concebido para que prolifere y se diversifique en una población que presente comportamientos tales como el parasitismo, la cooperación, incluso una forma de reproducción sexual. Espera que esta experiencia, versión electrónica de la diversificación de las especies durante el Cámbrico, provoque el nacimiento de forma de vida inesperadas y nos ayude a penetrar en los misterios de la evolución. Otro día nos hablan de animales todavía vivos y salvajes, pero llenos de chivatos electrónicos injertados a los que se pone a trabajar para la ciencia, en realidad para espiar lo que queda todavía por explotar de la naturaleza. Y en la misma página del periódico, algunos californianos, no menos bardados de electrónica, descubren ahora que están súper enganchados, atrapados, allí donde quiera que se encuentren, por los medios de comunicación instantánea, al ver que ningún momento de su vida escapa ya a la explotación económica. De igual modo, cuando una buena mañana se nos hace saber que había que hacer poco caso a los juicios de Orwell, puesto que habría sido una especie de informador de los servicios secretos ingleses, un periódico francés, que publicaba la noticia bajo el título Orwell como chivato anticomunista, en un alarde de completo disparate, la colocó al lado de otra que anunciaba que más de 700.000 jóvenes habían tomado las calles de Berlín. No para rehacer el mundo o decretar la insurrección, precisaba, sino simplemente para bailar al son de la música techno y divertirse a tope. Así pues, podía verse en acción simultáneamente al Ministerio del Amor organizando bajo el nombre de Love Parade estas bacanales electrificadas del embrutecimiento y al Ministerio de la Verdad, el cual, por medio de archivos desclasificados, nos informaba que Orwell ya no era el virtuoso enemigo del totalitarismo burocrático que todavía la víspera merecía ser honrado, sino un vulgar chivato. Sintomáticas, por emplear una palabra querida de Orwell, estas calumnias lo son de algo que se puede resumir así. El sistema de libertades basadas en la lógica de la mercancía puede ahora prescindir de cualquier justificación histórica, incluida la referencia a su contrapunto stalinista. Este sistema descansa sobre aquello que los totalitarismos de este siglo han completado y se apoya sobre sus resultados con la misma tranquilidad con la que instalaba en Praga, para un concierto de Michael Jackson, una estatua gigante de este hombre de silicona, sobre el mismo pedestal en el que en el pasado se había erigido la de Stalin, mientras a los espectadores se les prometía que iban a entrar en la historia. Como apuntaba un semanario alemán muy alejado de toda exageración crítica a propósito de los 700.000 zombies aglutinados por la Love Parade de Berlín, la tecno es una música máquina en que la escucha, el raver, un hombre máquina, un sistema nervioso en agitación que se deja arrastrar por la música hasta que su cerebro conozca un sentimiento de felicidad en el que solo él cree. Los aficionados a la tecno son los verdaderos hijos de la unificación alemana. In case we mean to say something else, they were the best of times we ever had. The best of times, the thoughtless kind. We dress conservatively at the best of times. Prefer the shadows to the bright lights in your eyes. Of the ones you love, the bright lights in the eyes of the one you love. What we see, what we imagine, The eyes tell us nothing. The bright lights in the eyes of the one we love will tell us nothing. Like the scars of imagination. The scars of imagination. The bright lights in the eyes of the one we love will tell us nothing. Except through the thoughtless kind. So if you grow tired of the friends you made, never, never turn your back on them. Say they were the best of times you ever had. The best of times for the thoughtless kind. The very best of times with a thoughtless kind. A estos, a todos los que han salido de la historia y viven en la superstición técnica, en una felicidad en la que solo ellos creen, ni siquiera es necesario inculcarles que querer rehacer el mundo equivale inexorablemente a intentar instaurar una utopía totalitaria. Tentativa que no puede desembocar más que en el caos y la violencia. En efecto, ellos están dispuestos a amar este mundo que se está deshaciendo por lo que es, e incluso tal vez pronto lo amarán precisamente en la medida en que sea caótico y violento. Para estos individuos átomos, modelados por el aislamiento sensorial de la sociedad industrial de masas, lo esencial es vibrar. Y no faltan organizadores para suministrarles, además del fan, las identificaciones colectivas sustitutivas y las movilizaciones programadas de las que puedan ser, de forma totalmente espontánea, los actores. Somos una única familia. Así rezaba el eslogan de los convulsionarios de Berlín, pero detrás de este signo de amor sobre la tierra se perfilan la unanimidad obligatoria y el odio a la autonomía individual, al igual que detrás de las revueltas ciudadanas, cuyo generoso entusiasmo consiste sobre todo en adherirse a un consenso prefabricado. En 1995, el editor inglés de Rebelión en la Granja, con ocasión del cincuentenario de la obra, exhumó un prefacio que había descartado en su momento. Orwell describía en él las dificultades con las que se había encontrado para publicar su texto, el rechazo de cuatro editores sucesivos, las presiones del Ministerio de Información y, de manera más general, el clima de censura estalinófila que reinaba entre los intelectuales ingleses de la época. Pero él también decía que la ortodoxia reinante podía cambiar y convertirse, ¿por qué no?, en antiestalinista, sin ser por ello menos asfixiante para un pensamiento libre. El que todo el mundo repita la misma cantinela no es más agradable por el hecho de que se esté de acuerdo con ella. Los espíritus no quedan por ello menos reducidos al estado de gramófonos. He aquí algo que se puede aplicar perfectamente a la unanimidad democrática de los modernos, a sus indignaciones teledirigidas, a su manera de expresar, todos juntos y por encargo, su execración hacia aquellos que les son presentados como totalitarios, fanáticos e incluso racistas, terroristas, en pocas palabras, locos peligrosos y hostiles a todo progreso. A los intelectuales franceses les gusta mofarse de lo políticamente correcto a la americana, un poco rústico y simplón para sus gustos refinados. En realidad, ya practican una versión adaptada a las convenciones culturales locales, más hipócrita, pero fiel a la esencia de las cosas, la de llevar a cabo una disolución retroactiva de la historia. En Estados Unidos se hace una purga en las bibliotecas públicas de ejemplares de las aventuras de Huckleberry Finn, libro sospechoso para el antirracismo por el hecho de que en él aparece un negro, por cierto, un esclavo huido, que habla como un negro y no como un universitario de color, militante a favor del multiculturalismo. En Francia, no se trata exactamente de eso, pero ya un diccionario no puede recoger la acepción injuriosa de la palabra judío, como sinónimo de avaro, sin exponerse a la furia de los antirracistas. Y volviendo a Orwell, el periodista que se hacía eco en la columna de Le Monde de las calumnias, al mismo tiempo se distinguía mediante una respetuosa entrevista a Régis Debray, inventor de esa metodología que, como se sabe, degrada el concepto crítico de espectáculo, tildándolo de idealista y poco científico, puesto que el hombre necesita el espectáculo para acceder a la verdad. Lo que, a pesar de todo, no le induce a aflojar la vigilancia que periódicamente le lleva, en nombre del carácter único de la Shoah, a lanzar la sospecha de negacionismo, sobre todo el que se atreva a considerar el exterminio de los judíos de Europa, al que su nuevo nombre de Shoah ha situado desde entonces en una tranquilizadora singularidad con respecto al resto de la historia contemporánea. Como algo que tal vez tenga una explicación, unas causas, una relación con la existencia del Estado y las clases o con la de la sociedad industrial. La avalancha de falsificaciones, revelaciones que hoy día organiza la confusión que reina en torno a cualquier asunto, arrastra rápidamente consigo la voluntad de restablecer los hechos correspondientes, pues para conseguir ese restablecimiento sería necesario que ciertas verdades históricas generales que forman el contexto de los hechos en cuestión tuviesen vigencia todavía. Ahora bien, uno se da cuenta de que ya han sido barridas y sobre todo que ha sido barrido, junto con el sentido histórico mismo, el interés por la verdad que era su motor. Así, solo comprendiendo las buenas razones que tenía Orwell después de la guerra para considerar el estalinismo como el enemigo principal, lo que exige no solo algunos conocimientos, sino también un cierto sentido de las luchas históricas. Así, solo, como decíamos, se puede emitir un juicio sensato sobre la manera como lo combatió. Sin duda alguna, es más sencillo esperar a que le informen a uno de la verdad histórica del momento que establecen los archivos más recientemente abiertos. Así uno podrá saber que el desdichado burócrata London, al que se había dado gran importancia antes de convertirse en un estalinista caído en desgracia, había sido un estalinista en el poder, es decir, un policía. Y puesto que los archivos revelan tales evidencias, habrá que admitir igualmente que dicen la verdad sobre todo lo demás. La abolición de la historia es una especie de horrible libertad para aquellos a los que libera efectivamente de todo deber con respecto al pasado, así como de toda carga con respecto al futuro. A esta libertad, hecha de irresponsabilidad y de disponibilidad, a todo lo que la dominación quiere hacer de ellos, los modernos la aman más que a la niña de sus ojos, cuya extinción han confiado dócilmente a las pantallas. Quien critique la vacuidad de esta libertad, por ejemplo, recordando la existencia de la historia bajo la forma de numerosos y terribles plazos que vencen todos en este fin de siglo, como si fuese la factura a pagar por el mal uso del mundo, será tildado de nostalgia fascistoide, de una armonía pretécnica o de inclinación hacia el fundamentalismo religioso, cuando no de fanatismo apocalíptico. Yeah. Los intelectuales se distinguen de los demás en que para ellos esta abolición de la historia, que para la gran masa de gente constituye solo un gran descanso, es además un trabajo. El trabajo de borrar las huellas de los conflictos reales y de las alternativas posibles que se han sucedido, el de reemplazarlas por los falsos antagonismos exigidos retroactivamente por la propaganda del momento. Y en esto podemos ver la contribución del izquierdismo, precursor tanto en reescribir el pasado como en fabricar falsos combates para el presente y tan valiente para precipitar lo que ya se estaba derrumbando. Lo que estos agentes intelectuales detestan, pues, en Orwell, y esto sucede tanto cuando lo exaltan al rango de un moralista a lo Camus, lo cual estuvo de moda en una época, como cuando lo calumnian, como se hace ahora, lo que detestan es que hubiera tomado partido siempre de manera lúcida en el conflicto entonces decisivo, aquel cuyo resultado iba a determinar todas las posibilidades posteriores de la libertad, sin por ello sacrificar a ninguna causa, a ninguna propaganda, su propia libertad de juzgar las ilusiones y las debilidades de las que no están exentos los mejores combates. Así nunca se creyó mejor que los combates de su tiempo y supo participar en ellos para mejorarlos. Por eso está necesariamente mal visto por los ineptos, los moralistas y los estetas. Todos ellos forman legión, especialmente entre los intelectuales. If you want En el prefacio no publicado de Rebelión en la Granja, Orwell observa que la censura de la que habla no implica necesariamente ninguna interdicción formal y que la libertad es, entre otras cosas, la libertad de decir a la gente lo que no tiene ganas de escuchar. Se podría pensar que hoy, con la variedad inaudita de informaciones que se hacen desfilar ante ellos, la gente está dispuesta a escuchar todo, indiferente al desagrado y al interés. Sin embargo, uno no tardará mucho en constatar que hay muchas cosas de las que la gente no tiene ganas de enterarse y que se las arreglan cuando a pesar de todo llegan a sus oídos para transformarlas en meras hipótesis que tomarán en consideración, entre otras muchas, para inmunizarse contra la verdad. Acostumbrar el espíritu a absorberla sin reaccionar. Un perfecto ejemplo de ello lo proporcionaba ese informe de una emisión de televisión en la que una película de anticipación servía para alabar la acción de una multinacional del ecologismo al mostrar lo que sin ella nos esperaría en el año 2000 y un poco más. Cito: "Es precisamente todo lo que el mundo teme, más o menos identifica el porvenir con esa avalancha de porquerías escupidas al cielo, con las sustancias verdosas que se escapan por las cloacas, con los fangos nauseabundos, con el aire irrespirable y con las aguas turbias". Le Monde, 9-10 de junio de 1996. Lo destacable en la circunstancia que nos ocupa es esto: las imágenes utilizadas eran las de catástrofes que ya han ocurrido, y nuestro telespectador sacaba la conclusión de que esa degradación inexorable del medio ambiente podría muy bien producirse algún día. Hablaba de la intuición que unos y otros tenemos de una pérdida irremediable de la humanidad en beneficio de una barbarie de nuevo cuño. Desde el éxito reciente, entre los intelectuales y el mundo de los medios de comunicación, del término barbarie, se incluye en ese vocablo un guirigay de hechos y comportamientos que desmienten de forma evidente el ideal de pacificación social de la democracia basada en la mercancía. Pero ¿dónde se ve ese ideal? No digamos ya realizado, sino solamente amparado, aunque solo fuera como ideal. Mejor dicho, ¿dónde no está completamente ridiculizado? Ya la versión local que se nos propone de él, la pobre Unión Europea, debe afanarse por intentar controlar el flujo de tóxicos que la recorren de un lado a otro. Parece que el prión de las vacas se encontraría hasta en las galletas para niños. Hablar de barbarie supone que hay una civilización que defender, y para establecer la existencia de esta, nada mejor que la presencia de una barbarie que haya que combatir. La barbarie estaría ya delante de nuestras puertas, solo delante. Detrás de ellas, conservaríamos celosamente, numerados en nuestros CD-ROM, los tesoros de la civilización, la Alhambra y la obra de Cézanne, la Comuna de París y la Anatomía de Vesalio. De la misma manera que ciertas representaciones que aparecen en los sueños son el resultado de un compromiso entre la percepción de una realidad física que tiende a interrumpir el sueño y el deseo de seguir durmiendo. Así, la idea de una civilización que habría que defender, por muy rodeada de peligros que uno esté dispuesto a admitir, no deja de ser tranquilizadora. Es el tipo de calmante que venden mensualmente los demócratas de Le Monde Diplomatique, por ejemplo. Entre las cosas que la gente no tiene ganas de escuchar, que no quiere ver, cuando en realidad se despliegan ante sus ojos, están las siguientes. Que todos los perfeccionamientos técnicos que les han simplificado la vida, tanto que ya no queda casi nada vivo, fomentan algo que ya no es una civilización. Que la barbarie surge como algo natural de esta vida simplificada, mecanizada, sin espíritu. Y que de todos los resultados terribles de esta experiencia de deshumanización a la que se han prestado de buen grado, el más aterrador es el de su descendencia, ya que este es el que en resumidas cuentas ratifica todos los demás. Por ello, cuando el ciudadano ecologista pretende plantear la cuestión más molesta preguntando ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?, evita plantear esta otra pregunta realmente inquietante: ¿a qué hijos vamos a dejar el mundo? Sin duda, ninguna sociedad habrá alabado hasta ese punto a la juventud en tanto que modelo de comportamiento y de empleo de la vida, y nunca la habrá tratado tan mal en cuanto a los hechos. Chesterton había presentido en Divorcio que el sentido último de las teorías pedagógicas más avanzadas de la época, según las cuales era conveniente considerar al niño como un individuo completo y ya autónomo, era querer que los niños no tuvieran infancia. Hannah Arendt repitió esto a su manera mucho más tarde. La sociedad de masas, al deshacerse con la individualidad del problema de su formación, se encuentra en condiciones de realizar este programa y dialécticamente de completarlo con lo que se ha llamado su puerilismo, ya que actúa de modo que los adultos no tengan madurez. Si los consumidores son tratados como niños, los niños también pueden ser tratados plenamente como consumidores. Prescriptores, como saben todos los publicitarios, de una parte cada vez más numerosa de las compras de sus padres. La buena gente preocupada por la protección de la infancia habla muy poco de las enfermedades y de las diversas patologías que provoca un adiestramiento tan precoz, orientado hacia el consumo dirigido. Por otra parte, rara vez se preguntan cómo se explica el hecho de que llegue a haber tanta abundancia de perversos y sádicos de los que con tanto interés protegen a sus hijos, precisamente en las sociedades más modernas, civilizadas y racionales. Cuando se dice que la juventud nunca ha sido tan maltratada, y no solo en esos países lejanos de cuya miseria uno se compadece, sino aquí mismo, en las metrópolis de la abundancia, se suele oponer el trabajo de los niños en el siglo XIX o bien los métodos de enseñanza de antes de la guerra. Como todas las imágenes en forma de eslogan que sirven para justificar el progreso, esta permite no decir nada sobre lo que el progreso ha aportado en realidad, o decir solamente que podría ser peor incluso. En este caso, es la escolarización prolongada la que se erige como postulado de felicidad y de conquista, con desprecio de todos los hechos constatables y abrumadores, entre los cuales el menor es de que esos estudios llamados superiores, a los cuales se permite acceder cómodamente mediante porcentajes de aprobados en el bachillerato, no preparan para nada que merezca siquiera el nombre de oficio. Esto no es para obstaculizar el funcionamiento de una economía moderna. puesto que se sabe que casi solo hay empleo en esa forma de nuevo trabajo doméstico. Los servicios, que abarcan desde el repartidor de pizzas al animador sociocultural. En cualquier caso, poco importa que se deje marinar, más o menos tiempo, en el turbio jugo de la educación nacional a aquellos que serán sobre todo educados en la consola de juegos. Pues volviendo a los malos tratos, ahí está lo esencial. Estamos viendo crecer a las primeras generaciones que habrán sido entregadas a la vida numerizada sin que ya se interponga nada o casi nada de lo que en el ámbito de las costumbres impedía, hasta hace poco todavía, adaptarse completamente a ella. Un imbécil muy moderno seguramente dirá de un cuadro clínico de tales características que ha sido esbozado por una psiquiatría represiva. Que hay que saber reconocer en estas pulsiones desordenadas la eclosión de la creatividad infantil, etc. Uno se sentiría tentado a responder a estas complacencias que nada verdaderamente humano se ha hecho en la historia, incluso a escala individual, si no se ha sabido aplazar un placer. Es decir, elaborarlo, socializarlo, civilizarlo conjuntamente. Pero ya que no se trata aquí de hacer filosofía de la historia, bastará con apuntar simplemente como una contradicción mortal de la sociedad de la mercancía que toca su fin el hecho de que no se deje de estimular pulsiones que al mismo tiempo tienen que reprimir para crear un fantasma de orden y que al hacerlo las convierte todavía en más brutales, evidentemente. De este modo la humanidad continúa degenerando al endurecerse, mientras que los charlatanes nos la quieren pegar con el deseo, la imaginación, la sensibilidad y todo lo demás. Como si las facultades del alma estuviesen ahí, inalteradas, siempre despiertas, nunca deterioradas o mutiladas. El progresismo más libertario puede entonces disfrutar plenamente de su compenetración íntima con el espíritu del tiempo, con sus faltos entusiasmos. Un nuevo estilo está a punto de nacer, una mutación comienza ante nuestros ojos, al igual que con sus sórdidas ambiciones. La inmersión precoz en el mundo ficticio que organizan las nuevas tecnologías de lo virtual constituye seguramente una forma de educación. ¿Pero para qué? Lo podemos deducir verosímilmente de sus principales características. Es un mundo de sensaciones rápidas y violentas en el que uno está solo y en el que se experimenta un sentimiento de omnipotencia. En este sentido y por el hábito que crea, se asemeja a la droga. El espacio y el tiempo de la vida ordinaria quedan como suspendidos, sustituidos por la instantaneidad de la transmisión a través de la pantalla y de su red mundial. Así considerado, pertenece a la esfera del juego, pero no lo es, ya que no se opone a la vida corriente como una libertad superior, ni siquiera pasajera y limitada, sino más bien como una sumisión más completa, una prueba cuya finalidad es comprobar la capacidad de adaptación al medio puramente artificial y tecnificado que pronto será nuestro. Este aspecto está también presente desde el origen militar de esta realidad virtual, simuladores de vuelo, etc. Otros rasgos parecen evocar el mundo de los sueños, pero en este caso son los deseos de la sumisión los que se pueden descifrar en él. Es sobre todo un mundo en el que el tiempo es reversible y el pasado siempre se puede borrar, en el que, por tanto, reina la indiferencia hacia la verdad y la mentira, lo real y lo ficticio, al igual que hacia toda noción de bien y de mal. Es en esto, sin duda, en lo que se revela como el más formador. No es que haya que inculcar esta indiferencia a cerebros reacios, al contrario, estos ya están ahí suficientemente preparados por todo aquello que tuvieron la posibilidad de conocer hasta entonces. La nueva maquinaria no hace más que equiparar, y en esa medida, hacer irreversible lo que habían comenzado a instalar en nuestras costumbres las máquinas anteriores, las que solo debían facilitarnos la vida y no ocupar su lugar. Pero, en fin, la pérdida de conciencia era todavía incompleta y la experiencia de creación de un hombre totalitario o post-histórico tenía que ser llevada más lejos para entrar en el tercer milenio, para hacer este salto mítico en el tiempo al que nos invita el milenarismo de Estado. Thank you. Thank you.